Egipto. ¡Que viva, que viva! Es así como hoy venimos muy entusiastas, prendidos con estas fiestas capitalinas. Aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con artistas invitados, porque vamos a rendir homenaje a esta ciudad maravillosa que ha acogido a muchos ecuatorianos y extranjeros, que nos ha hecho sentir como en casa. Y bueno, vale la pena festejarlo, independientemente del pensamiento que podamos tener, unos en favor, otros en contra de este festejo, de esta fundación española. Como ustedes recordarán, pues también otros festejan todos esos antepasados, nuestros ancestros. De cualquier forma, ¡viva Quito! Y que viva y reviva. Un abrazo gigante y contagioso para todos y cada uno de los oyentes que nos acompañan a través de las diferentes radios de nuestro país, como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio El Buen Pastor en Saraguro, también Radio La Voz de Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas. Queremos que puedan disfrutar con nosotros de este programa especial que lo estaremos llevando. Más adelante también Beatriz Puentes Díaz y nuestro compañero Jaime Francisco Rosero. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida. ¿Recuerdan ustedes al trío de los hermanos Villajo? Están ya listos acá para llevar esa serenata especial a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Así, y en la página www.casadelacultura.es. Claro, me están corrigiendo, yo dije Villajo, y son Alvarado, quieren matarme ahorita, perdón, por favor. Bueno, y jóvenes, antes de arrancar esta serenata especial, que yo sé que ustedes vienen en el corre-corre, pero hay esa buena voluntad y esa predisposición de llegar. Hoy estuvieron en un canal a tempranas horas, pero miren, han venido a toda carrera para llegar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Giancarlos, gracias por estar aquí. Sé que les ha ido de maravilla en el Festival de Requinto. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos los radioescuchas. No, salió hermoso el programa organizado por don Víctor el día miércoles en la Casa de la Música, y el día jueves, que hubo un como reprise del mismo evento en el Teatro de la Universidad Politécnica. ¡Qué maravilla! Bueno, sé que también pudieron disfrutar cada uno de tus hermanos en este espectáculo. Sala llena, ¿verdad? Todito lleno, repleto. La verdad es que hemos pasado una semana muy muy linda en estas fiestas, un poquito cansado, pero qué lindo que es cansarse haciendo algo que le gusta, al contrario de hacer algo que no le gusta. Podemos decir que ser músico, no, como decían antes, no es que no es una mala profesión, todo lo contrario, es lo mejor que puede pasar en la vida del ser humano. Exacto, o sea, agotarse, dar todo en el escenario y luego sentir ese como decir cansancio, pero al mismo tiempo se siente lindo. A mí me gustaría preguntarles a ustedes cómo se sienten aquí en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo les recibió Quito y poder festejar este aniversario con música, y sobre todo saber que esta ciudad maravillosa les dijo en alguna oportunidad bienvenidos? Al principio nos recibió con frío. Pero no, muy, muy, muy bien nos recibió, y ahora disfrutando de las fiestas de Quito. Yo decía a mis hermanos, hace 2 años, 3 años, cómo quisiéramos nosotros participar, en vez de estar como público, estar adelante. Ahora, en cambio, yo les digo a mis hermanos, quisiera estar yo también como público para poder disfrutar de los demás artistas. Pero también es lindo, lindo darle lo mejor a las personas que les agrada lo que uno hace. Por supuesto. Jorgito, la experiencia aquí en Quito. Omar. Bueno, muy hermosa. En primer lugar, buenos días. Gracias a la cordial invitación. A nosotros nos recibió muy bien Quito, con los brazos abiertos, como dijo mi hermano, con un poquito de frío, pero ahí la pasamos, la disfrutamos. Bueno, ya lo importante es que están aclimatados ya. Más o menos, ¿no? Más o menos, dice todavía. Después con nostalgia. De 8 años, dice, más o menos. ¿Y a ti, Alejandro? No, a mí me ha recibido de la manera mejor posible. Aquí ya tenemos 7 años, ocho años, y nada, aquí está mi trabajo, mi estudio y la familia. Y nada más que la música, que es donde prácticamente he empezado a hacer más música que en otra parte, porque cuando vivía en Machala hacía música como hermano mayor antes de que ellos empiecen, pero no a este nivel que lo estamos haciendo ahora. Y nada, para nosotros es una satisfacción inmensa vivir aquí en Quito. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que nos vamos con nuestra serenata rindiendo homenaje a la capital de los ecuatorianos junto a los hermanos Alvarado, y recordándoles que en breve también estará con nosotros Fernando Ron para hablarnos sobre una de sus obras más grandes dedicada a Quito en una de sus obras. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar en esta serenata? Un hermoso vals titulado Alma, Corazón y Vida. Bueno, qué hermosa canción, así que con esto arrancamos esta festividad aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. De tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aplausos para nuestros artistas que rinden homenaje a la capital de los ecuatorianos. Y ahora también tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Fernando Ron. Él nació un 8 de octubre de 1947, es hijo de Daniel Ron León y de María Piedad Bautista. Se ha desempeñado siempre como un músico, también al servicio de la comunidad ecuatoriana en diferentes actividades, y ha escrito obras que tienen relación con el derecho societario. Y una de las obras más completas que la dedicó a Quito y que lo denominó Quito Integral. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un contento estar aquí, y le comento enseguida, señorita periodista, que no es la primera vez, y hace muchos años hemos estado por aquí. Muchas gracias teniendo la invitación de esta prestigiosa emisora, tanto en asunto musical como cultural también. Y bueno, muchos actos hemos realizado aquí, lanzamientos del libro, conversatorios, en fin, aquí en otras instituciones también, así es que son contentos, y gracias por palabras de introducción. Y sobre todo decirles que a este gran festejo a la capital de los ecuatorianos, pues también se une Dani Pinos. Así que en breves minutos estaremos ya para compartir ese mensaje. ¡Y que viva Quito! ¡Viva! ¡Que viva Quito! Imagínense ustedes cómo puede llegar esa alegría. También quiero agradecer a nuestro compañero Diego Salazar, que ahora pues acompaña en el control máster, mientras Andrés Viracocha disfruta de unos dos días de relaj, dice, fuera de los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le enviamos un abrazo gigante. Y bueno, pues vamos, antes de escuchar una de las canciones, a ver si es que, Fernando, usted nos comenta sobre ese Quito de ayer y la relación de hoy. Muchas gracias. Bueno, para hablar de esto necesitaríamos un tiempo enorme, enorme, porque Quito es tan milenario, tan tradicional, desde su historia, pues, ¿no? Y realmente en el libro mío, Quito Integral y Recuerdos de un quiteño amigo, le puse todo tipo de expresiones de Quito, manifestaciones de Quito, recuerdos de Quito, desde la prehistoria misma hasta los tiempos actuales prácticamente, ¿no? Inclusive pues asuntos ecológicos, geográficos, sociológicos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra ciudad. De música ni se diga, al fin soy músico, toco varios instrumentos también, y bueno, en fin, se ha hecho tantas cosas, la escuela quiteña, me hizo un prólogo muy muy importante, y agradezco a la memoria del doctor Jorge Salvador Lara, me hizo la presentación en este libro, que ya son 7 años que me... Lastimosamente falleció hace poco tiempo. Dentro de esa historia que usted escribe, ¿cómo era aquí ese Quito milenario? Bueno, si vamos a lo milenario, significaría, pues, como la palabra indica, de hablar de miles de años, ¿no? Bueno, tendríamos que ver con la prehistoria, ya que sabes, la época en que todavía no se inventaba la escritura. Es decir, la época... Bueno, en el Ecuador tenemos las culturas, la Valdivia, la Chorrera, la Machalilla, la Huangalá, la Tolita, la Concahuan, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues, como una derivación de aquellas, vino acá, sobre todo, hablando ya concretamente en Quito, la cultura cotocoyao, es la más, es prácticamente la más antigua aquí. Claro, hay culturas también, digamos, vecinas a Quito, como es la cultura de Linga, esa sí es milenaria, creo que 8 o 10 mil años atrás. La de cotocoyao, pues, unos 1500 años antes de Cristo, más o menos, o 2000 años antes de Cristo. Hasta el año 500 más o menos, los historiadores. Hay un historiador muy bueno, le hago yo citas de todos los que investigué, un señor Almeida, es un buen arqueólogo, él manifiesta estas situaciones. Y últimamente, claro, es un poco últimamente, que son unos 10 años, 12 años atrás, en un periódico se publicó también unos hallazgos en la Florida, recordarán ustedes, y por supuesto hubo también restos arqueológicos ahí. Y habían estado los primeros quitos, y en otro predio también por la Mariana de Jesús de América, otros restos arqueológicos, y con todas las, más o menos, pues, ¿no?, la indumentaria, y más que esto, con restos hasta de comida, había habido vasijas, globulares, todo ese tipo de cosas habían encontrado. Significa esto que Quito es también, es justamente por esto es milenario, ¿no?, tiene culturas ya que... ya desaparecidas, por cierto. De todas maneras, pues, eso sería el asunto ya prehistórico, ¿no?, en el campo. Claro, hay otro campo también, que es las leyendas, ¿no? La leyenda del padre Anelio Oliva, No, el padre, no, no, bueno, esas ya las lindas de la esas, pero es, digamos, de las de tiempos de la colonia, pero yo me refiero ya a las leyendas de la fundación de Quito. La fundación fue, pues, de un padre, Anelio Oliva, un cronista, que escribió justamente por aquello que llegó Quitumbe, fundó primero Tumbes, fue tras del hermano Otoya, y esta Otoya desapareció, pero regresó Quitumbe a la isla Puná, se casó con la doña Gira, y luego vinieron en la isla Puná. Luego vinieron acá a la exploración del occidente, que sería la serranía, y llegaron a un hermoso valle, dice, ¿no?, este padre, que era el valle de Quito, y fundaron Quito, ¿no?, en homenaje al jefe Quito, ¿no?, que era el padre de ellos, el padre de Quitumbe. En fin, esta es la leyenda, por supuesto, que algo, toda leyenda tiene algo, alguna cosa de realidad, ¿no? Entonces, el origen es incierto, pero en todo caso es milenario, ¿no? Lo demás ya es historia, que todo el mundo lo conoce, y también, claro, hay muchos rasgos que investigarle, ya de la fundación propiamente de Quito. Que amigos, ustedes pueden imaginarse cómo sería Quito hace algunas décadas, miles de años atrás, cómo se ha ido transformando. Imagínense ustedes la flora, la fauna que debió haber existido, y que por ese crecimiento que se va dando en la ciudad, esta ciudad que recibe a varias habitantes de diferentes provincias del país, ¿cómo somos tan diversos aquí en la capital de los ecuatorianos? Diversos que también más adelante vamos a recibir ese criterio, esa opinión de nuestro invitado Dani Pinos sobre la importancia de la música en el desarrollo de las ciudades. Bueno, y nos vamos con más música, muchachos. Más temas musicales, más melodías para rendir homenaje a la capital de los ecuatorianos. Y lo que tendremos a continuación es... Quito, novia del cielo, es un hermoso vals. De Homero y Drogo. ¿Ah? De Homero y Drogo. Ya, perfecto, entonces... Para ustedes, amigos, amigas, ¡que viva Quito! ¡Que viva aquí! bonito, es así como nosotros festejamos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y queremos también compartirlo en cada uno de esos espacios donde usted amplifica la señal de la primera radio pública cultural del país. Buen día, buena tarde, buena noche. Ahora sí, ha llegado el momento pues también de saludar y dar la más cordial bienvenida a Dani Pinos. Él es un ecuatoriano, un capitalino, que miren, les voy a dar un adelanto. Eso se llama, ¿cómo es que se llama esto? La primicia, exacto. La primicia. Dani próximamente publica una obra. Ese libro pues nos contará algunas biografías de varios artistas ecuatorianos y tendrá un gran evento próximamente. A ver si me corrige, Dani, es el 17. Creo que estoy en lo correcto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Laurita, por la invitación a Radio Casa de la Cultura, a los compañeros artistas que se encuentran aquí festejando a Quito. Así pues, el jueves 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional estaré presentando mi nuevo libro titulado Evocaciones, Sentimiento e Inspiraciones del Alma Musical Ecuatoriana y el CD Alma, Corazón y Bohemia. Contaremos con la presencia de la grande del Ecuador, Paulina Tamayo, el Trío Colonial, La Toquida, la Banda 24 de Mayo, los cuatro del altiplano, Consuelito Vargas y el trío Los Reales, estará el trío Las Gardeñas, José Cedeño, y por primera vez juntos estará Paco Godoy, Rodrigo Saltos del Gato, Wilson Pérez y Marcelo Sánchez. Dios mío, oiga, como dicen por allá en nuestra tierra, en la costa, que están acá mis paisanos, usted va a concentrar un mundo de artistas. Exactamente, eso era lo que quería hacer, que los artistas ecuatorianos tengan un sitial importante ese día. Es el lanzamiento del libro biográfico sobre los artistas y las canciones ecuatorianas, por eso lo vamos a hacer con alfombra roja, como ellos se merecen, ¿no? De una manera muy, muy especial, muy elegante, como por eso le puse el nombre Gala de la Música Nuestra. Y esta primicia, ¿qué tal, mi estimado Dani, hacerla en homenaje a la capital de los ecuatorianos? Claro, con mucho gusto. Les invito a toda la gente que quiera participar. Vamos a entregar tres pases, ¿ya? Vamos a sortear tres pases a la gente que quiera participar de este evento con las llamadas telefónicas. Vamos a regalar tres pases, un disco y un libro. ¿Qué le parece? A ver, rapidísimo, ya saben, 2220-966. Tres pases, las tres primeras personas que llamen llevan esos pases. Si hay una cuarta llamada, está el libro. Y si hay una quinta llamada, está el CD o como ustedes decidan. Así que rápidamente, 2220-966, 2220-966, está habilitada ya nuestra línea telefónica. Sin problemas, sin avería en este instante. Y regalamos un pase más a la persona que nos diga un piropo quiteño. ¿Ya? Un piropo. Ah, a ver, exactamente. Qué chévere. Vamos a un regalar. Piropo, así que rápidamente un piropo, si usted sabe uno, 2220-966 en este instante. Vamos a motivarles a ustedes también que necesitamos la participación activa de la gente desde sus hogares, porque esa es la característica fundamental de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Vamos a ver si es que tenemos ya una primera llamada y le vamos a preguntar. Sería bueno, jóvenes, preguntarle por qué se va, si por el pase, por el CD o por el libro. Bueno, Florilegio Musical Ecuatoriano, saluda a la persona que se encuentra en el 2220-966. Adelante. Buenos días. Buen día. Quisiera que me ayude bajando el volumen de su radio, por favor, ya, y atenta la abajo, línea telefónica, por que favor. Bajo mucho, no oigo. Al teléfono, atenta al teléfono. Ya. ¿Con quién tengo el gusto? Está hablando con Eufemia Flores, una asidua oyente de la Casa de la Cultura. Eufemia, ¿de dónde me llama? Yo le llamo desde el Valle, desde San Rafael. Un abrazo para usted, Eufemia. Quiero preguntarle, ¿por qué llama usted? ¿Por el pase, por el libro o por el CD? ¿Qué le gustaría? Yo quiero el libro. ¿Quiere el libro? Perfecto. Sí. Ahí está, Dani, la respuesta para la señora Eufemia. Con mucho gusto, claro que sí. Le vamos a autografiar el libro exactamente para ella. Eufemia, ¿de pronto usted sabe por ahí un piropo? Un piropo. Vea bonita, usted, ¿qué come que está tan linda? Nos decían a nosotros en nuestro tiempo. ¡Qué maravilla! Pues si nosotros nos sumamos a esos piropos maravillosos que solamente los quiteños, ahí poniéndole la sal quiteña. Claro, Eufemia, claro. Muchísimas gracias a usted por haberse comunicado y aquí nuestro invitado Dani le dejará su libro autografiado y puede pasar. Muchas gracias. Por... Entonces yo puedo pasar en cualquier momento, ¿no? Por supuesto, en cualquier momento puede darse cita a los estudios de la radio. Sí, y mientras... ¿Es mejor la mañana? A la hora que usted decida, mi estimada Eufemia. A la radio, ¿no? A la radio difusora de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Gracias a ustedes por su gentileza, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí está. Ustedes ya han visto que se deja el libro para nuestra amiga Eufemia. Y hay pases, 2220-966. Las siguientes llamadas iremos dando de acuerdo al pedido de ustedes. Quien nos diga un piropo también se lleva un pase al ex-senado en donde se va a desarrollar este gran evento con varios artistas. Y bueno, no sé si es que nos vamos con música, si vámonos con música, porque también ha venido listo y preparado por acá Dani, por acá nuestro amigo Fernando Ron Bautista nos dice, bueno, por acá me dicen pare que ya suena el teléfono, vamos a ver si es que tenemos otra llamada por acá. Gracias a las personas por comunicarse con nosotros al 2220-966. Recordándoles que aquellas personas que ingresan, por favor, atentos al teléfono, más no al radio. Baja el volumen a su radio y nosotros nos podemos entender vía telefónica. No sé si me indicas, Dieguito, ¿hay llamada al aire? Vamos a ver. Me parece que sí, nos dicen. Bueno, a la persona que se encuentra en el 2220-966, bienvenido o bienvenida, gracias por participar. ¿Hola? ¿Aló? Sí, adelante, le estamos escuchando. Baje el volumen de su radio, por favor, a la persona que se encuentra en el teléfono le ruego, baje el volumen a su radio. Y, está muy bajo el volumen, no. Atenta a su teléfono, por favor. Atenta a su teléfono, no al radio. Al teléfono. Adelante, ya, sí. Usted está al aire. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Yolanda Ron. Yolanda, me parece que por acá tiene algo que ver con Fernando Ron Bautista. Sí, así es. Quería felicitarle a mi hermano, pues, muy gustosa de que le hayan hecho participar. Mi hermano tiene 40 años de trayectoria en la música, es un docto, más bien un profesional a carta cabal. Le felicito desde ya a toda la familia, acá le estamos escuchando, lo mismo a la radio de la Casa de la Cultura, que es eminentemente cultural. Gracias a usted, y la pregunta es, ¿desea usted participar por algún pase para el concierto de Dani Pino? Bueno, más que todo quería felicitarle a la Casa de Cultura y a mi hermano. En todo caso, muchísimas gracias por lo que ustedes tengan a bien. Y quería nada más darle una copla a Quito. Adelante. Ya, te merece ser una ciudad maravilla, porque tus paisajes son de estampilla. Mi Quito querido, mi Quito adorado, eres la ciudad que siempre he soñado. Muchas gracias. Gracias a usted, mi estimada amiga, por comunicarse con nosotros. Bendiciones para usted, gracias por ese hermoso piropo. Y bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y, mi estimado Fernando, el saludo para la persona que le acaba de llamar, su hermana. Gracias, Yolanda, muy gentil, tú y todos los radioescuchas que están oyendo este programa tan, para mí, maravilloso, ¿no? Porque este Joaquito. Te agradezco tus palabras inmerecidas, la verdad que no se cumple el deber nomás de, como ciudadano, de fomentar la cultura en general y a nivel del pueblo y, por supuesto, la música, que es mi pasión número uno, dos, no sé. Bueno, ahí está, entonces, mi estimada Yolanda, venga por el pase. Nos dijeron que aquel que daba un piropo también había un pase, ¿no es cierto, Dani? Entonces, por lo tanto, mis estimados amigos, amigas, aún nos quedan tres pases para las personas que marcan al 2220-966 para este gran encuentro con los artistas que ustedes escucharon en la voz de Dani Pino. Yo les veo por acá que hay sorpresas, vean, sorpresas maravillosas. ¿Qué hay? A ver, yo no sé, por acá se está preparando con el requisito, poniéndose de acuerdo porque dice que Dani también se va con la música, vea eso. Pues entonces... Nosotros vamos a seguir disfrutando de este concierto y no sé si están preparados con esta sorpresa maravillosa. Después nos dice, primero nos vamos con el dúo de los hermanos Alvarado, trío de los hermanos Alvarado. Así que vean esa emoción que llevo por dentro. ¡Vamos! ¡Que viva Quito! aplausos para esta serenata que le ofrecemos a usted en cualquier punto del Ecuador y también fuera de este país, a todos quienes nos acompañan a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, Dani, ahora sí quisiera que tú... tenemos llamada. ¿No? ¿Me dicen? Ah, ya, perfecto. Quería recordarles a ustedes que nos quedan dos pases más un CD a las personas que marquen al 2220-966, 2220-966, que nos hace la entrega Dani Pinos. Bueno, cuéntenos sobre esa sensibilidad. Si nosotros revisamos los archivos de la música, Dani, vamos a encontrar que los artistas escribieron, se dedicaron a hacer poesía para los oficios, se dedicaron a hacer poesía también para el amor, para el desamor, para la alegría, para la tristeza, para todos esos valores, pero también ahí está ese amor y esa pasión, sobre todo para desprender melodías para esa tierra que les vio nacer o que los recibió en algún momento de la vida. Así es, nosotros debemos tomar en cuenta algo que es muy importante y muy trascendental en lo que es la historia musical del Ecuador, la poesía hecho música. Los compositores ecuatorianos son verdaderamente calificados como poetas. Nuestra música tiene esa particularidad, tiene ese don de conjugar perfectamente la poesía con la melodía. Y eso es lo que han hecho los compositores ecuatorianos. En nuestro querido Quito, en esta ciudad que yo puedo decirlo, yo soy bolivarense, soy de San José de Chimbo, en la provincia de Bolívar. Creí que era quiteño. No, soy bolivarense. ¿Le recibió Quito? Me recibió Quito. A mis 19 años vine a estudiar, a prepararme en mis estudios superiores, y desde ahí me enamoré de esta ciudad que me ha dado muchas cosas y en sí, en mi corazón tengo una gratitud, tengo un amor y un respeto por la gente de esta ciudad, por todo lo que me ha dado y porque también puedo ofrecer por ella. Y es por eso que me he dedicado en mi humilde talento, ¿no?, de hacer algo que a mí me gusta y que tengo pasión por hacerlo, la música. Componer canciones, incluso tengo ya compuesto una canción especial para Quito que la grabó el dúo de los hermanos Baño Fiallos, que es La Quiteña de Mis Amores, tomada la letra de la obra de teatro que escribí, La Quiteña de Mis Amores, y que estamos en estas fiestas de Quito, le estamos lanzando, ¿no? Y que verdaderamente le ha gustado mucho al público. ¡Qué maravilla! Bueno, yo me voy a recibir en este instante una llamada marcando al 2220-966, 2220-966, a la dama o al caballero que está en la línea. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Radio Casa de la Cultura. Buen día, ¿con quién tengo el gusto? Está hablando un morador quiteño de hasta la cepa, del barrio más grande de Quito. Grande por lo antiguo y grande por lo tradicional, Chimbacalle de mi vida. ¿Con quién tengo el gusto? René Saldumbide. René Saldumbide, para mí es un gusto, es un honor recibir su llamada. No he tenido el gusto en otra oportunidad de hacerlo. Eso quiere decir que son gente que se suma y que de alguna forma se motiva en estas fiestas capitalinas a comunicarse con nosotros. Por supuesto, y para mí una felicidad grande que hayan personas como Dani, que va a hacer un homenaje hermoso, grande a la música nacional. Adelante con ese mensaje, porque estoy rodeada de jóvenes, full jóvenes hoy día, así que soy joven entre los jóvenes. Perfecto. Un homenaje grande, un saludo de parte de la comunidad de Chimbacalle, de mi vida, para Radio Casa de la Cultura, para esas iniciativas tan lindas y hermosas en rescate de nuestra música nacional. Pues eso a nosotros también nos alegra y nos sumamos a ese talento como los jóvenes, el trío de los hermanos Alvarado, que también plasma su sensibilidad a través de su música con esa única forma que ellos lo saben hacer, a Dani también. Dani, tuvimos alguna oportunidad de conversar hace algunos años en otro programa, pero bueno, para nosotros siempre es satisfactorio tenerle y saber cómo van creciendo. Yo me siento muy feliz y contenta de saber que jóvenes que han empezado así de chiquito, ahora nos están dando unos pasos súper, súper gigantes, que eso casi no se ve a menudo, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto, Dani, que para mí también a la edad de 66 años es reconfortante saber que todavía tenemos jóvenes como Dani, personas como el trío Alvarado, que en medio de su edad están cultivando esa música nacional hermosa y linda que traduce letras en las cuales se lleva el sentimiento del quiteño. Queremos agradecerle a usted, René, por su participación y esperamos que siga siempre en compañía de Radio Casa de la Cultura. Por supuesto, permanentemente oyendo a Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias, quiero agradecerle por sus palabras y con mucho gusto le vamos a entregar un pase para el evento. Por supuesto, entonces mi estimado amigo, solo tiene que venir, darse cita a los estudios de la radio para que se hagan acreedores del pase. Nos queda un pase, 2220966 y un CD. A la persona que desee el pase o el CD, ya saben, marcar esta llamada. Y enseguida nos vamos con más música. Hay sorpresas maravillosas y bueno, esas primicias que tenemos aquí en los estudios de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues nos resultan inolvidables porque esto queda grabado para esta y las futuras generaciones. A ver si nos cuentas, ¿qué tenemos, Dani? Bueno, nos hemos preparado, vamos a improvisar un poquito como buenos ecuatorianos que somos, nuestra música se presta para eso y con mucho cariño, con mucho respeto para el compositor de esta canción y para los artistas que nos están escuchando, un saludo para Marcelo Sánchez, para Wilson que nos están escuchando, para mis queridos coterráneos bolivarenses, para nuestros queridos amigos y todos los quiteños que hoy tienen que con alma, corazón y vida gritar un ¡Viva Quito! ¡Viva! Vamos a hacer un hermoso San Juanito que es parte del patrimonio cultural del Ecuador. Creo que es una de las letras más bellas escritas en de nuestro repertorio. Feliz de sentirme conocido como Esperanza. Y antes de empezar también quisiera recordar, mandar un saludo nuevamente a todos los radioescuchas de parte de los hermanos Alvarado y también a todas las personas que nos están viendo en vivo a través del internet porque estamos transmitiendo en vivo en Periscope. Para todas las personas que están conectadas, para Carolina Valdión, para Danielistas, un saludo muy fraterno desde Guayaquil, nos envían saludos. Y nada, ahorita hacia adelante con este... con el acompañamiento del trío, vamos a hacerlo, ¿no? Por supuesto, y nuestro agradecimiento a ustedes. Yo sé que ustedes, muchachos, pues rompen todas las expectativas. No sabía que ustedes estaban retransmitiendo, les veía aquí con su maquinita, pero felicitaciones y un abrazo para todos quienes nos acompañan a través de esta señal. Bueno, vamos. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! De sentirme el día en que me digas te quiero con el alma, tuyo es mi corazón. Anhelo el que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Anhelo el que me ames y por doquier me sigas. Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión. Y que vive el Ecuador, que vivan los artistas ecuatorianos, que vivan los compositores ecuatorianos. Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Viva Quito! ¡Viva! Y que viva los chullas y las chullas. Ayudar a cantar todos con fuerza, dice. Y cuando la lado y pueda para siempre tenerte junto a mí. Bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. Bendeciré la suerte al sentirme yo amado y pasaré la vida dichoso junto a ti. ¡Que viva el Ecuador! El Ecuador, y pare, porque esto se va de largo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay más sorpresas, yo no sé, los jóvenes me dijeron, solo voy a estar 30 minutos y yo estoy abusando de esa confianza, así que todavía tienen 5 minutos. Sí, claro, eso es la actitud de los ecuatorianos y ecuatorianas, recuerden. En estos 5 minutos hay CD y un pase, 2220-966, 2220-966. Quiero decirles que si yo estuviese allá en casita, a ver, vamos, dilo. Bueno, nos están viendo ahorita, se acaban de unir desde Rusia, nos están enviando saludos. ¡Qué chévere! Y ahorita estamos, nos están viendo en Rusia. Allá Rusia. Desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador, les enviamos un saludo grande. Ese saludo que nace desde aquí, desde el corazón, desde el chungo, para todos y cada uno de ustedes. Gracias por seguir la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos también a Diego Salazar que nos acompaña en el Control Master, ahí todo puliéndose para que vaya esa señal hasta Rusia de maravilla a través de la www.casadelacultura.gov.es. Miren que también nuestro amigo Fernando Ron Bautista, quien ha escrito para Quito, y dice, bueno, uno se hace eso porque quiere dejar un legado para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, la mirada que puede dejar un talento ecuatoriano. Pero nos decía esa vez, mi estimado Omar, si nos puedes prestar tu guitarra, porque también dice que quiere interpretar una canción, y eso me parece maravilloso. Así que, claro que sí, nos dicen de maravilla, y cuéntenos, mi estimado Fernando, ¿qué nos va a presentar? Muchas gracias. Primero quería... Una vez vamos a felicitar a los jóvenes, porque realmente ya yo soy pasadito, pues no, evidentemente. joven, por favor. Bueno, se trata, ¿no?, de continuar. Yo soy ya jubilado, pues, de la superintendencia de compañías, como abogado fui de ahí y todo lo demás. Pero bueno, nos dedicamos a la cultura a tiempo completo. Tengo un grupo cultural también, hicimos una presentación ayer, salió muy bonita, aquí en la misma aquí casa. Aquí en la Casa de la Cultura. Sí. Y ahora me toca nuevamente colaborar también con en la sala de museos con la licenciada... Islandia Baez. Pero bueno, nos alegra muchísimo. ¿Y ahora qué nos va a ofrecer? Y quería felicitar a los señores. Yo me siempre felicito a los jóvenes porque había estado en muchas reuniones de centenares, como ustedes saben, y la gran parte de jóvenes van así: es música estridente, Shakira, es Baico, desde luego está vivo. Pero los felicito porque pocos jóvenes son así a veces. Pero bueno, de la música nacional, y lo mismo el señor que. Compuesto música. También puse mi libro Música Ecuatoriana de Quiteña bastante, pero bueno, ese es motivo de otra conversa. Bueno, va a dedicarles más bien un pasillo bonito de Enrique Espín Yepes, para la segunda cantarles un poquito. De Enrique Espín Yepes fue un compositor quiteño auténtico, ¿no? Él falleció en México, fue profesor ya también. Se llama Confesión. Vamos a ver cómo sale la. Gracias a la guitarra, ¿no? Thank you. aplausos para nuestros participantes que rinden homenaje a la capital de los ecuatorianos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quiero decirles a las personas que se han hecho acreedoras a los pases, al libro, al CD, que tengan la gentileza de pasarse por los estudios de la radio. Nuestro agradecimiento a ustedes allá en casita por habernos permitido llegar con este programa especial en Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias también al trío de los hermanos Alvarado, gracias a Fernando Ron Bautista y gracias también a Dani Pinos por esa generosidad. Y quiero anticiparles que más adelante estará en otro programa, como lo estará también el trío de los hermanos Alvarado, para contar a detalle todas esas proyecciones que nos presentan. Así que nos vamos a despedir con música, ¿sí? ¿Sí? Claro, con música. ¿Y qué, con qué finalizamos? Ah, me dice que lea, ¿sí? Sí, sí, que lea por acá la pollita que me pasan. Es Eufemia Flores, el libro, Yolanda Ron, el pase, René Saldumbide, el pase, y Jenny Ortiz, el CD. Jeremy Ortiz, el CD. Así que nos ha dejado por interno pues el nombre de la señora Jenny. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Y de inmediato decimos muchas gracias y que viva Quito. Un abrazo gigante para aquellos que nos acompañan a través de esta señal en, miren, mucho más allá de Ecuador. Gracias, gracias a ti, Alejandro, por haberte conectado. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Con qué finalizamos? Vamos a hacer el chulla quiteño. Vamos entonces con el chulla quiteño. Y todos a cantar. Alfredo Carpio Flores, con mucho cariño para el Ecuador desde Quito. ¡Viva Quito! ¡Viva! Yo soy el chullita quiteño, la vida me paso encantando. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. ¡Viva Quito! Quiteño, la vida me pasa encantando. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande ponen el sello inconfundible de su majestad. Chullaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chullaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país.